Bueno, mi nombre es Margarita Cruz y represento a la Asociación de Detenidos Desaparecidos, sobrevivientes también del último genocidio, del genocidio de la dictadura militar. Y realmente, como todos, me siento emocionada de estar acá, de escucharlos, pero sobre todo quiero decirle al pueblo mapuche, en la representación de ustedes, que realmente nos une la misma lucha. Nos une la misma lucha, que es una lucha justa, que los gobiernos no van a arrasar realmente impunemente. Venimos a ofrecerles nuestra experiencia de lucha, porque nosotros hemos luchado muchísimos años contra la impunidad. Y creo, como bien dicen las madres, la lucha no se pierde así nomás. Al contrario, vamos ganando experiencia, vamos uniéndonos. Y por eso la lucha del pueblo mapuche es también la lucha de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Nuestro compromiso está acá para lo que ustedes dispongan y también nuestro mayor y merecido homenaje en la historicidad de nuestro pueblo.